noche que se esfuma sin piedad. Quemaste otro sábado como quemaste los demás. Solitario eterno en este frío invierno, estás solo como ayer. Busca en el infierno el abrazo tierno, allí te espera una mujer. No te queda más, vende tu alma ya, vende tu alma a Lucifer. Demasiado el tiempo malgastado en cualquier bar. Solitario eterno en este frío invierno, estás solo como ayer. Busca en el infierno el abrazo tierno, ya te espera una mujer. No te queda más, vende tu alma ya, vende tu alma a Lucifer. Tierno, ya te espera una mujer. No te queda más, vende tu alma.